Queridos amigos, ¿cómo están? Grecia se movió, el mundo se mueve. Michael Jackson fue demandado por su veterinario. Bueno, esto no es importante en realidad, pero quería decirlo. No es por lo que creen, es porque hay unas cuentas, parecen impagas, de Michael Jackson. Pero las noticias del mundo se tornan aburridas las mayorías de las veces. El aliado de Bush, líder de la Cámara Baja, renunció, envuelto en un escándalo de corrupción en Texas. Evo Morales recibió el apoyo de Chirac, caracterizado por apoyar a todos y luego balarle madres. Y el premier israelí, Sharon, que fue operado. Y de pronto decían, se muere. No está mucho mejor. No, se muere. No, presenta una leve mejoría. No, se muere. Chale, parecían tenderos peleando el precio de la internación. ¡Qué pedo! Y mientras yo pensaba que Benedicto haría algo para Reyes, recuerden que para Navidad salió con el gorro de Santa. Bueno, yo pensé, saldría al balcón con el vocero y el canciller a hacer de Reyes Magos. Pero ni madres. Al parecer, ninguno quiso hacer de Baltasar. Sin embargo, siempre hay noticias que te sorprenden. Naciones Unidas suspendió temporalmente los vuelos de ayuda para los damnificados del terremoto de Cachemira. La decisión fue tomada después de que docenas de personas que reclamaban que las evacuaran de sus aldeas se subieron por la fuerza a dos helicópteros del organismo. ¡Mierda! Venimos a ayudarlos, pero bueno, no tanto. Bájense de la aeronave, tomen su chocomil y sus cajas de cereales y sigan esperando. En fin, al menos no les dispararon, imagínense, ¿no? Venimos a traerles ayudas. ¡Oh, carajo! Intentan venir por nosotros. ¡Mátenlos! Bueno, y mientras Ramona se moría y el Subco se convertía en una mezcla de Che Guevara con Lorenzo Lamas en El Renegado, me enteré de la noticia que me dejó con la misma cara al muñeco que hace Scream. Y es esta. El joven británico Alex Toome ganó más de $1,000,000 creando una página de internet de pequeños avisos publicitarios. La idea consistía en vender píxeles y esos puntos de los que están hechas las imágenes de las computadoras. Ustedes ya saben, ¿no? Como espacios publicitarios. Es decir, a un precio de $1 por píxel, la compra mínima era de $100 por un cuadrado de 10 por 10 píxeles con logotipo diseño de la compañía. Hasta ahora, el británico ha recaudado más de $999,000. ¡Genial! Pensé. Hace 7 años esperamos que un tipo diga, oigan, me gusta lo que hacen, quieren 6 botellas de tequila gratis por decir mi nombre o el de mi empresa. Y bueno, y este pendejo tenía la clave del éxito. Ahorita diseñamos una página igual y adivinen qué. Pues nada, ¿cómo creen? Ahí están nuestros 800 por 600 píxeles bien cagados de risa y observándonos como diciendo, oye cabrón, ¿te das cuenta que las noticias siempre ocultan una parte? ¿Cuál pensamos? Bueno, la que dice cómo este hijo de su pinche madre logró los contactos suficientes para convencer a un gerente de marketing idiota de una multinacional de que era conveniente que su puto aviso saliera del tamaño de su pene en una página de mierda. Amigos, nada que agregar. Bienvenidos al Caos Total. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Todavía no me acostumbro. Sean ustedes muy bienvenidos. Les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este desmadre cósmico! Ya son desintegrados del mundo. Aún dura la resaca. Tenga paciencia. Ahí estamos. Todos listos y preparados para... Hay que empezar hoy. Continuar. Sí, ahí es obligatorio. Es obligatorio, bueno, por ley, según los reglamentos que constan aquí en... Las vacaciones. Y que están las vacaciones, por supuesto, que serán pagas, pero para otros. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva así los confidenciales para el cósmico huerco. Él es el Capitán Roger Vinilo. Sí que sí, Capitán. Ya está, superado todo. No sabemos, siempre hay cosas que superar, Capitán. Sí, todavía queda cosas para comprendemos superar. Su rostro en estos momentos. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ah, eso es verdad. A la cual la chupaleta nunca se le termina. Y continúa allí con la lengua de colores realmente extraños. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí. Y dijo, no tengo los ojos tan grandes, pero los tiene, Muda. No, sí, larga vida. No es que tiene los ojos grandes, es que eres toda pequeña. Y los ojos están naturales. No es tan pequeña tampoco. No, tampoco, pero bueno, ya quisieran. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien lleva una herramienta en la mano constantemente. Sí, es verdad. No sabemos, lo utiliza también como actitud defensiva. Es verdad. como así, hay gente que maneja es bien mucha la chamba. Espadas ninjas, nunchakus y sí, todo tipo de... Él maneja una especie de... que no sabemos si para qué lo utiliza, pero ahí está, ¿eh? Pero no lo jodan, por si, si no lo jodan, porque es un objeto contundente. Con ustedes, que el técnico, Carlos Teviaje, es el Nico. ¡Ja, grande Nico! And the President Tell Joe, en una nueva temporada de Éxito Absoluto. Sé que sí. Sí, en teatro, en Broadway, aquí no, pero no importa. Bueno, pero... Si quieren ir a ver, pueden sacar sus tickets, está justamente donde está, al lado de Mamá Mía. Sí, la, va, sí, sí. La pasarán súper chido. La angustia de saber que estamos partidos por nuestras contradicciones nos llevan por el largo pasillo de la desilusión. Los ojos vivaces del morbo nos miran fijamente y sabemos que la resignación solo nos hace avanzar más rápido hacia el encierro. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Y no cualquiera cumple 1000 emisiones al aire. No, que no. Hay gente que se acerca todavía y felicitas y dice, oh, y estoy muy orgulloso y estoy contento y estoy... Sí que sé. Y estamos nosotros también felices porque llegan felicitaciones y esas cosas y llega Marm de Ciudad Universitaria, México. Ah, hola, Marm. Y dice, ¿qué onda? ¿Qué onda, güey? Yo arrojaría la basura al programa 1000. Realmente sí, les quedó mucha faladra, dice. Parecía programa especial de TV Azteca, dice, lleno de pseudo celebridades y sus felicitaciones genéricas prediseñadas. Ay, por Dios, mi error fue haber esperado algo más de ustedes. Después del especial 900, era lógico pensar que el 1000 estaría aún mejor, incluyendo una cantaleta, dice, como la de Caos Total, pero no, tenían que incluir los tan predecibles mensajes grabados. Fuera de eso, el nuevo arte de páginas sí les quedó muy bien, especial mi... Ay, por Dios, ¿a quién trato de engañar? Mis audífonos aún apestan a programa 1000. Bueno, podríamos buscar justificaciones, pero bueno, eso no, es de David. Pensamos lo mismo que Coincidimos totalmente con Marv. Marv, muchas gracias. Tienes toda la razón y no estamos siendo irónicos. Bueno, en otro sentido llega Rubenchu, porque es así. Sí. Así como hay alguno que dirá, ah, una mamada, una mierda, asqueroso, cochino, inmundo, llega la balanza para equilibrarse. Ah. Llega Rubenchu de Cantaura, sí, en Venezuela, y dice, épales, me encantaría arrojar a la basura al programa número 1000. Dice, ya va por la mitad y me estoy durmiendo, de pan. Muy aburrido, no cumplieron, dice, con eso de que sería normal, pero con tanto agradecimiento y felicitaciones, ya me está doliendo la cabeza y tengo náuseas. Bueno, Rubenchu, lo lamentamos, también sí, coincidimos contigo. Un abrazo para él. Como que no entre un cantante de jazz e imite una trompeta con las nalgas, estaremos ante un nuevo fracaso. La chilena intransigente desde Estocolmo. ¡Hola, chilena! Estocolmo viene a ser Estocolmo. Estocolmo, sí. En sueco se dice Estocolmo. Sí, sí, sí. Claro, siempre se cuesta pronunciar la S a los suecos. En este sentido, la chilena intransigente desde Suecia dice: hola, tripulación, nada. A pesar de mi silencio, les quiero contar que, bueno, he estado escuchando por Radio Studio, pero era incógnito. Se le acercaban y ella se ponía unas gafas oscuras y se tapaba el rostro. Tenía encendida la radio y decía, pero que no se den cuenta que soy yo. No soy yo, no soy yo. Pero bueno, quería estar un poco anónima, no me importó mucho que nunca hablen de Suecia, excepto para comentar el primero de mayo. Dice que por lo demás estuvo súper aburrido. La razón es primero de mayo en Suecia. Bueno, en estos Suecia, momentos, sí, sí. Suecia se maneja con un calendario muy diferente y estamos en primero de mayo en Suecia. Dice, bueno, estuvo muy aburrido. Dice, la razón que rompo el silencio es que, bueno, los quiero saludar por el programa 1001. En Estocolmo, que se encuentra en el hemisferio norte, no hizo mucho frío durante este otoño, primavera en el hemisferio sur, hasta el punto que pensábamos que estábamos viviendo en Pakistán, en vez de en Escandinavia. Pero el 25 de diciembre comenzó a nevar. ¡Ah! Y se congeló todo. Como un milagro. Sí, ahora parecemos, más que milagro, entraron a mentar madres los suecos, porque ya estaban pedísimos. Dicen, bueno, esta será un invierno cálido. Y empezó a nevar. Y a la mierda, dice. Y parecía postal de Navidad. Y nadie sabe qué hacer ahora, porque ya no nos compramos las botas Gore-Tex ni chaquetas de plumas de ave canadiense. Bueno, ahora nadie... Me quedé con eso de las chaquetas de ave canadiense. Ave canadiense. Es complicado. Sí, sí, bueno, sí. Ahora nadie... Es que son más abrigadas. Claro. Dice, sí. Bueno, ahora nadie se compra nada que tenga que ver con aves. Saludos congelados de la China intransigente. Porque pues está prohibido. Sí, porque los suecos son así, actúan corporativamente. Dicen, no, este año, para que bajen los precios, nada que tenga que ver con aves. Sí. Y entonces los cuadros de aves quedan ahí en sus estanterías, los libros que hablan de aves no salen a la venta y las plumas de ganso quedan en Suecia flotando en algún... Este año luciremos tapados de osos panda. Claro, y entonces, bueno, allá vamos. Hola, desintegrados del Gilex desde Caracas, Venezuela. Una participación muy especial de Gilex de Caracas, Venezuela, que recordemos es aquel que pide todos deseos relacionados con el porno. Él llega al día de su cumpleaños, sopla velas y no dice salud, dinero, amor. No, esas mamadas no. Dice que se encuere esta vieja, que salga otra película de aquellas que tanto me gustaron, Alan Intruder, el número 8, 9 y 10, y esas cosas. Hay gente que no puede vivir sin el porno. Claro, por supuesto. Como todos nosotros. Pero es original. Oye, ¿qué estás pidiendo? Vieron que algunos, por ejemplo, dicen, no, cuando entras a una iglesia por primera vez, debes pedir 3 deseos. Entonces, el 13, oh, chale, no los digas en voz alta por las dudas. Y ahí está Giles pidiendo porno deseos. Dice, coño, quería decirle al niño elefante, ha cumplido otros de mis deseos, pero a medias. Bueno, vamos por la otra. Todo no se puede, güey. Sí, dice, porque Tony Braxton ha dicho en un artículo de prensa que se desnudará para la revista Playboy. Dice, solo que no mostrará su vagina. Qué linda declaración. Sí, ¿qué tal? Soy Tony Braxton. Sí, ¿se va a desnudar? Sí, me voy a desnudar, pero no voy a mostrar mi vagina, ¿eh? Ajá, bueno. No entendí. Dice, bueno, eso dijo ella. Bueno, qué carajo. No es venezolana, pero algo es algo. Y el niño elefante hace lo que puede, así que no joda. Saludos a todos los chingones y chingonas desde Caracas, Venezuela. Aquí tampoco mostramos este tipo de cosas. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Hola, desintegrados hijos de la María Tijuana. Acabo de escuchar el programa número 1000. Son las 00:35 y me he quedado despierto para ser uno de los primeros en escuchar el programa más esperado de los últimos meses. Ah, estoy... una mierda, sí. No, este no dice eso. Es Ciano desde Costa Rica. Hola, Ciano. Y dice, estoy con ustedes desde el programa 830. Solo me he perdido como 2 o 3 de los 170 que debería haber escuchado. Y desde ya estoy esperando de que llegue el 6 de noviembre del 2009, que según mis cálculos será el programa 2000. Ya está a la vuelta de la esquina. Se despide con ustedes desintegrado. Esto es lo que hace un mal programa 1000. Sí, hace que la gente tenga no expectativa por el programa 2000. El mismo día. No, 2009, aparte como que falta un chingo. Sí, no esperes nada. Jamás habrá. Bueno, sí. Muchas gracias, Ciano, desde Costa Rica. ¿Qué hubo, hijos de la fregada? Antes que nada, quiero, bueno, felicidades, desear éxito, mamadas y pendejadas infinitas para que el programa siga pirata. Creo que nunca has comentado cómo perdiste la mano en la que ahora llevas un garfio. Es uno de los casos no resueltos del programa. Como, ¿de qué parte del mundo viene el mico? Si el señor lagarto tiene ombligo, si la muda se ha hecho cirugía plástica, no, la edad de campanita. Lo único que podemos decir es que la muda es natural. O si Eliomar tiene el labio leporino. Todo lo que se paga es natural, lógicamente, sí. Muy bien muda. Se despide esperando respuestas Jimmy Lang desde Hermosillo Song, dice uno de los chicos fieles de escuchas del programa. Muchas gracias. Fernando Conte de Cuiabá, en Brasil. No, Fernando, ¿para qué tanto quillo? En ese programa de 1001, ¿podría empezar con un momento mamón? No, bajo ningún punto de vista. Fue todo mamón. Pero el programa 1001, es decir, que estamos ahora. Sí. Por lo tanto, estamos perdiendo fuerza, lagarto. Sí, estamos siendo complacientes, estamos a gente que merece chinga su madre. Acabemos con esto. Entonces, acabemos con todo esto. Espada láser, por favor, que llegue Luigi, el sapo italiano, que era el que nos orientaba hacia un lugar más feliz. Luigi, el sapo italiano, les recuerdo para todos aquellos que no lo conocen. ¿Cómo está Luigi? Que son una gran cantidad, ¿no? Salvo los viejos dientes, no conocen a Luigi. Luigi es un sapo italiano que solía venir por aquí, pero se ha ganado en un concurso una televisión de plasma de no sé cuántas pulgadas y desde ahí no lo hemos visto más. Luigi, lo anduvo extrañando el misionero, ha preguntado por usted, ¿eh? Puto. No me empieces a insultar a los oyentes, por favor, le pido a Luigi. Luigi, usted estuvo escuchando el programa 1000, ¿verdad? No vino como siempre que me venía de brother, Luigi. Brother, ¿qué tal, brother? Bueno, escúcheme, Luigi. El programa ha cambiado, ¿verdad? Una mierda. Sí, mejor. Volvemos a lo de antes, ¿verdad, Luigi? Concha. Bueno, gracias, Luigi. Adiós. Reggae. Nos sale reggae, es verdad. ¿Quién escucha reggae? Mierda. Bueno, gracias. Está cada vez más limitado, Luigi. Le agradezco mucho su presencia, Luigi. Nos hacía falta, sí, su cariño, su afecto y su crítica mordaz y efusiva, ¿eh? Váyanse al carajo. Está agregando, como no, ya ahí las frases. Gracias, Luigi, ¿eh? ¿Cómo su televisión de plasma sigue ahí? ¿Está como cerrado? Está chida. Bueno, gracias. Adiós. Ahí está Luigi el Sapo Italiano. Y con, aquí llega Fernando Conte, bueno, que preguntaba todo esto. Dice, me gustaría empezar el programa 1001 con un beso para Natalia Vega. Ah, güey. Güey, pero ¿tú crees que esto qué es? Muy mal. Esto está cada vez peor. Sí, esto está cada vez peor. Por lo tanto, Fernando Conte. ¡Chinga tu madre! José Antonio Lauro, de Vélez, Málaga, España. Hola, José Antonio. Hola, estimados, con pinches del espacio exterior y desordenado. Dice, me quiero quejar de que no habéis dejado puerta de entrada para acceder a la fiesta de los 1000 programas. Tenía disfraz y trago a esa gente que llega. Pero han entrado todo. Pero han entrado todo, el Euro de Vélez, Málaga. Lo que pasa es que es la gente que dice en fiesta y ese disfraza. Sí que sí. Y a veces la fiesta no es de disfraz. Claro, güey. Y entonces te llega de Chapulín Colorado a una fiesta de la embajada. No, que se vaya el Chapulín. Por lo tanto, le agradecemos a José Antonio Lauro de Vélez, Málaga. Quiero estar en la fiesta, dice, bueno, ya estuviste, ya la fiesta ha pasado. Yo creo que a esta altura estamos en condiciones de decir que hemos entrado en la... clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Felicidades por el programa 1001, 1002, el Rodos de Mexicali, David Show desde algún lugar de la ciudad de Esperanza, México. Más o menos todos estos mensajes lo que tienen son felicitaciones, agradecimientos y todo ese tipo de cosas. Hola, perro de Villahermosa, Tabasco, México, Diana de Hermosillo, la bella Diana, reina de la naturaleza, el terrible de San Luis Potosí, Chupac de Tarija, Bolivia, Quimosabi de Barcelona, desde esta friolera madrugada de Noche de Reyes, en un desintegrado DF mexicano, el porno tópico, saludo desde Orizaba, Veracruz, el Paez con sus frases. Bags, le gustaron mucho los dibujos de Fer Alejandrés, José de Moreno, Argentina. Está también el Bichnu de Juliaca, Abeluco de San José del Cabo, en Baja California Sur, Chucho Casiano de Puebla, México, follaría todo el día. Gabriel Gabrieli de Wayne Payne, Estados Unidos de Norteamérica, pensaba en su dirección. Y yo, si viviera en Wayne Payne, Estados Unidos de Norteamérica, también lo pensaría. Jesse de Oaxaca, dice, México, Eva, saludos para mi amigo Rolando de Mexicali, Japa de Manaus en Brasil, estoy escuchando. Ustedes, quiero mandar un beso, por favor, caralho, Maquilo, también de Manaus, en Amazonia, Brasil. Te gusté mucho tu programa, voces. O quiero que manden un beso para todos los que están viendo el programa de veces. O quiero oír a música de Eminem. Emiliano, desde algún lugar de la Sierra Cordobesa, con un fernet en la mano. Saluda desde aquí el malo de Potosí, Bolivia. También el patito feo de Olavarría, Argentina. Y Mona, desde algún lugar de México. Mati de Neuquén. Y continúa gente arribando, casi saltando en paracaídas. Por ejemplo, desde Pedo Town, ahí llega David Diablo Barmelo, adelante. Hola mis amigos de María Tijuana, desde aquí desde Pedo Town, David Diablo Barmelo, tripulación, continúen con el desmadre. Sí, cabrón, continúa el desmadre, como que no, ahí te viste, ¿eh? Y llega también Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. ¿Cómo estás, compadre? Hola, María Tijuanense. Les escribe Isaac desde la calurosa y siempre lluviosa Villahermosa, Tabasco, México. Solamente para felicitarlos por haber alcanzado sus 1000 programas al aire de Incaso. Que esta nueva temporada sea de muchos chinga tu madre y a tomar por culo y concha. Se despide su desintegrado de siempre y me voy porque ya comenzó a llover. Tengo que cerrar las ventanas. Isaac desde Tabasco, México. Guay, carajo. Sí, güey, cierra, este cierra. Cierra todo. Se acaba todo, ¿eh? Segunda Villahermosa. Por favor, cierra todo. Que no, agáchense y cúbranse. Sí, agáchense y cúbranse. ¿Podría contarles lo que me ha pasado, lo que he estado haciendo? Dice aquí Juan Pablo Ferris de Monterrey, Nuevo León, México. Juan Pablo Ferris, el ingeniero. Ustedes dirán, ah, Juan Pablo Ferris, yo me llamaría Juan Pablo Ferris. Y vamos a generar en ustedes una reacción igual. No, es que no, Juan Pablo no. Ferris creo que está, es uno de los primeros oyentes. Sí que sí, güey. Con una bola de güeyes que andan dando vueltas por ahí. Dice, los he ¿qué te ha sucedido? Haciendo. Dice, lo que pasa es que me da hueva contarles todo lo que me pasó en este a mí tiempo. También me daría hueva, dice, lo importante es que regresé a tiempo para redesintegrarme y a partir de hoy cuente conmigo para, bueno, otro más de su sus radioescuchas. Dice, ya me pondré al día y por lo pronto me disculpo por el desmadrito que armé en el Polo Sur, que provoqué que unos icebergs se desplazaran cerca de las costas allí del continente. Un abrazo. Bueno, no creo que sea un error. Sí, los ingenieros están medio pendejos, los ingenieros, y producen errores. Dicen, no, esto le ponemos dinamita y se desplazará justamente para el lado izquierdo, por lo tanto toda la zona fabril no quedará bajo ningún punto de vista. Se desplazó para el lado derecho. Podía fallar. Bueno, pero es un error, es un error. Error de cálculo. Se te corta la mayonesa. Claro, se te corta la mayonesa y bueno, cabrón, ¿qué quieres? Hemos generado un caos absoluto ecológico y bueno, eso es porque la miran demasiado. El Hiper Mario desde la inhóspita ciudad de Margarita, Argentina. ¡Ah, el Hiper Mario! Lo borraría y tiraría a la mierda toda la mugre que hay debajo de los sillones. El Hiper Mario tiene mucha mugre debajo de los sillones porque en la casa de Hiper Mario se va acumulando, no se limpia directamente cuando algo molesta abajo de los sillones. Cáscara de plátano abajo de los sillones. Pelotas de ping pong arruinadas abajo de los sillones. El perro se ha muerto abajo del sillón. El pescado sin vender abajo del sillón. La novia que ya no da bola abajo. Abajo del sillón. Y ahí está como debajo del sillón de la casa de Hiper Mario. Está prácticamente todo. Un universo paralelo. La nana mexicana. Hola nana. Desde el DF mexicano dice, hola mis vidas adoradas, chaqueteros, chacalones y mis mujeres noveleras, ¿cómo están? Yo feliz, los extrañé mucho, hijos, y sobre todo extrañé oír eso de mamadas son mamadas. Suena bien interesante, no sé por qué, dice, pero saben, yo tengo ganas de mamadas son mamadas, arrojar a la basura muchas cosas, entre ellas unas cremas, disque para las arrugas, que nomás te dan más arrugas. Sí, se sacó granitos en el cutis, claro. Son para las arrugas, pero te sale acné juvenil. Claro, sí. Bueno, sí, pero todo para perfecto, las arrugas. Todo perfecto no puede ser. Sí. No, porque se te hincha la cara. Claro. En realidad son cremas a base de lo que tú eres alérgica. Sí que sí. Por ejemplo, tú eres alérgica a las abejas. Y entonces nosotros recomendamos una crema que está en base a aguijones de abeja. Póngale. Te la pones y se te hincha tanto el rostro que ni lugar para No, se van todas las arrugas. Claro. Dice, y otras cremas para depilar que prometen mucho y nada más. Me dejaron la piel colorada y llena de pelos. Claro. Parecía un peluche. Claro. Pero bueno, y ahí está. Dice, sí, mijos, una que va de la mano con la belleza sufre. La muda me entenderá. Si te comprendes, tú afirmando con la cabeza todo lo que tú dijiste. Dice, por eso pido un chinga a su madre para doña Micaela, que me vendió esas cremas, con todo respeto, ¿verdad? Ah, dice, pero no debes comprarle nada, doña Micaela. No, doña Micaela, ya sabes. Es conocida mundialmente. Sí, doña Micaela, hoy te vende cremas, mañana te vende marihuana en la esquina, pasado te vende estadios en Tepito. Sí. O sea, es la vida de ella. Se busca su pan, ¿no? Sí. Tú entraste como pendeja, así que nada mexicana y ya tienes. Tenemos la foto aquí de doña Micaela, por si ustedes la ven acercarse en algún momento. Para venderle algo, no le compren. Es sospechosa. Claro. Dice, le saluda a Urpi, dice, y otra cosa, nomás confundan a Yaridia Monterrey con Deyanira de Tutitlán. Son cosas internas, claro, de gente que anda en el table dance y esas cosas. Muchas gracias, nana mexicana, y te viste. Sería Terita es en realidad. Hola, Terita. Que Terita es el diminutivo de qué mierda, de Tera. Ah, póngale. Una Tera, es Pastusa. Sí, nuestra amiga Pastusa de Colombia. ¡Ja! Dice Terita, arrojaría la basura a mi trabajo. En mi ciudad estamos en carnaval, el carnaval de negros y blancos. Pero desgraciadamente me ha tocado trabajar alguno de estos días. Espero mañana gozarme al máximo el último día de carnaval. Esto ha sido el 6 de enero, el último día de carnaval. No sabemos si se lo ha gozado. ¿De qué trabajas? Pero no le puedo contar, señor Lagarto. Dice, y pensa, a pesar de mi guayabo, con mucha calma, dice, un beso para el mico. Bueno, realmente no puedo tirar a la basura mi trabajo. Y no. Por lo tanto, debe ser la presidenta de alguna institución muy importante, que si se va de carnaval, todo se va a la mierda, ¿entiendes? Es probable, sí. Eso ocurre. ¡Bampo de Villahermosa, Tabasco, México! Bampo. ¡Hola, cabrones! Yo quiero preguntar al señor Artija, ¿cuándo comenzarán a repartir las invitaciones para la boda con Urpi? Dice, todos los desintegrados podemos asistir, o será VIP, dice, aunque para el 2050, dice, la mayoría estaremos muertos, dice, de cualquier forma. Y bueno, yo quiero ser el padrino de anillos, sin albur, dice el Bampo, dice, un saludo a todos los de la María Tijuana, felicitaciones por el mico, por sus 1000 programas que ya ha soportado. Besos a la muda, con todo respeto, y un chingue su madre para el pirata, por si no leen mis mensajes. Dice, postdata, ¿puedo llevar unos tequilas para celebrar? Eso siempre. Sí. Además, siempre. Los puedes traer antes. Sí, desde aquí hasta el 2050. No hay por qué esperar. Podemos estar celebrando. Vamos celebrando, sí, claro, sí. Claro, a cuenta, güey. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. El Fernando Banderas de San Luis Potosí, México. Hola, Fernando. Dice, hola, me dice Fernando Banderas por mi parecido con el actor. Así que, qué vergüenza, ¿no? Va. Hay un actor que se llama Fernando Banderas. Sí. Nosotros conocíamos... Es un actor porno. Es un actor porno. Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno. Es muy conocido por la utilización de sus prótesis. Bueno, a mí me dice Rocco Siffredi, por mi parecido a un primo de Rocco Siffredi que vive en otra parte del mundo. Dice, hace rato vino mi jefa al trabajo, se llama Taide, dice, por si ella escucha este programa y no saben cómo le traigo ganas. Ella me coquetea, pero a las 9, es 9 años mayor que yo. Cada vez que me toca la espalda se me encuera el chino. Dice, ¿qué me recomiendan para dar el primer paso? Bueno, que te toque haz el chino. Bueno, lo que tú sabes. Claro, que te toque el chino así se te encuera la espalda. Sí, sí. No sé, o algo así. Mira que hay gente que malinterpreta esto de gente que intenta coquetearle, ¿eh? A lo mejor la jefa ya solo pasa por la vida así y dice, ¡ah, esta pinche cabrón me está coqueteando! Y la vieja ni pedo que le da ni lo pela, pero bueno, ahí está, bueno, Fernando Banderas. Probar, sí, sí. Claro, al ser un actor porno reconocido. Sí, le ocurre, yo creo que sí, la vieja. Estoy rechingado y encabronadísimo por el tal Éter de Querter. Esto lo firma Lenny Antonio Escalona Rodríguez. Yo no tengo la más puta idea de quién es Éter de Querter. Si algún amigo venezolano ahí, póngale el 731, el profe Adolf Fernández, alguno me puede explicar, yo no sé. Dice, este Éter de Querter de mierda, él dice ser venezolano, pero si llama basura a este lindo país, no lo es. Y es un maldito afeminado, rejodido, que la puta que los parió. Bueno, y luego lo menta madres a troche y moche. Dice, disculpen que es que en verdad estoy encabronado con él y los malditos sucios que quieren joder a nuestro país. Que se busque qué hacer, dice. Los quiero, mis panas, sigan chingando a la madre. Disculpen de que les escriba solo para insultar a este cabrón. Bueno, no sabemos quién es el reporter, pero si ha insultado a la República Bolivariana Venezolana, se merece una mentada de madre. Esta respuesta, ¡chinga a tu madre! Mertiolates de Baja California Sur, México. Hola, Mertiolates. Dice, mi más sincera disculpa para ti, pirata, pero debes entender que uno de por sí no es nada. Y ahora que te roben... No somos nada. No somos nada. Mertiolates, lo lamento, déjelo sentado. Dice, bueno, y ahora que te roben la pinche identidad, pues, ¿qué te queda por hacer? Dice, no chingue. Mertiolates es el que habíamos leído un mensaje que en realidad era de Osiris. Osiris llegó para decir, era mi mensaje, y lo pusieron firmado por otro güey. Dice, bueno, estoy apenado. Muchas gracias por convertirme en un comodín estándar de la pendejez o de lo que ustedes quieran. Dice, los dejo, debo ir a flagelarme por mentar la madre a los iluminados del niño elefante. Le voy a hacer lo que me digan. Dice, por cierto, ¿qué pedos con mi vieja? Va de mal en peor. Ah, los que encuentra preservativos en el automóvil. Ah, sí que deja sí. Estacionado 2 segundos el automóvil y ya se le llena de preservativos dentro. Y dice, pero si no, se puede conducir. ¿Qué has encontrado ahora? Dice, bueno, dice que no era justo haber sacado nuestro asunto por la radio. Dice, pero igualmente vale madre. Es una cuestión de terapia, dile. Ah, mire tu vieja. Sí, sí, o sea, sí, muy open mind, muy... revuelto con cualquier todo. Cabrón, open mind todo. Esto saldrá en cadena nacional. Tiene que ser todo público. Entonces, cuando se hace público, que me da vergüenza, que me haces quedar como una... pronta. Y dile a tu vieja que se quite de aquí. Sí, por favor. Y por lo menos que se tape. Claro, tápate con algo y vete. Gracias, Martiolate. Hola, les saluda desde algún lugar de los despojos de la pobreza en México, Tablirs o algo así, ¿no? Tablirs. Algo, sí, Tabris puede llegar a ser porque utilizan tipografías extrañas, muda. Estos mensajes, por favor, los que vienen con smiles, tú ya sabes. Sé que sí. Los que vienen con smile, con animaciones, con mamadas y con tipografías extrañas, ya, Dice Tabris. Espero que podamos llegar hasta el momento en que este pequeño mundo se desintegre y aunque los monstruos y demonios del capitalismo nos despojen de nuestro sacrificio, vida y libertad, nosotros seguiremos teniendo nuestra imaginación para salir de la realidad e iremos sentados a la derecha del niño elefante. Bueno, sí, dejo. ¿Pero que el niño elefante es chofer de bus o qué mierda? Bueno, el niño elefante es la energía que está en el bus. Es la energía que está en el bus. Sí, que sí. Y como que a la izquierda no nos podemos sentar porque nos quedamos del bus. Ah, no. Entonces todos vamos a la derecha del niño elefante. No sé, me ha gustado esto de los monstruos y demonios del capitalismo. Porque pueden ser luchadores, ¿no? Ah, póngale. De lucha de catch. De este lado, el santo. Y de este lado, el monstruo del capitalismo. Y el libre mercado. Libertad, sí. Sí, sí. Pero lo madrean y luego se van con él, ¿no? Claro, y luego... A lo que conviene, cabrón. Mabel de Arequipa, Perú. Hola, Mabel. Dice, yo arrojaría a la basura muñecos. muñecos. Y me pareció interesante para filmar un cortometraje, quiero decir, sí, de una dama en la República Independiente de Arequipa, en el Perú. Arrojando muñecos. Arrojando muñecos. Vivos y muertos, sí. Vivos y muertos, todo tipo de muñecos, muñecos sí, grandes, sí, muñecos chicos, muñecos, todo tipo de muñecos. Y hasta que una pila enorme de muñecos genera, se prenden llamas, digo, automáticamente. Póngale, por una cuestión de los muñecos que se rozan entre sí. Me parece fabuloso. Muchas gracias, Mabel, por esa estampa que acabas de describir. Alejandro Sosa de Hermosillo, Sonora, México, dice: buenos Hola, días. Alejandro. Necesito que me ayuden con una dieta, ya que el puto del bola de ocho está que revienta de gordo. Dice: ahora, después de Navidad y Año Nuevo, ya sabrán cómo quedó con tanato, puto tamal, dice, menudo, pierna, jamón y pavo. Tenemos la dieta de la lapicera. Sí, la dieta que de la consta lapicera en comer tres quesos, pinchándolos con una lapicera de distinto color cada día. Sí. Primero, tiene que quedar marcada, ¿no? Rojo, verde, azul, violeta, puedes utilizar. Sí. Y también puedes utilizar lapicera de color blanco, que es la que quedó sin pintar. Pero debe... Sí. Sí. Pero es lo único que puedes comer. Es lo único. Sí. No sé por qué lo quieren adelgazas poner. Pero sí, ¿por qué lo quieren poner al bolas ochos en dieta? Porque tienen miedo que explote y lo salpique, ¿no? Sí, sí, pedazos, sí, de bola ochos. Bueno, no sé. Pero si quieres ser gordo, que sea gordo. Claro, si quieres... claro. Y que le cambien el nick. Sí, porque nosotros tenemos a B8. Ya se lo dijimos. El Bola 8 histórico. Ha llegado con un mensaje extensísimo a Bola 8. Le mandamos un abrazo bien grande ahí en Caracas, Venezuela. Sí. Pero este Bola 8 es de Hermosillo, Sonora, México. Pero parece que el nick le va a él desde la vida misma. Y bueno, que le llame Bolita 8. Claro, Bolita 8 no, porque sí, lo podemos confundir con el hermano más pequeño de Bola 8, sí, sí, sí, que es campeón internacional de juegos en red. Pero en realidad, bueno, lo que podríamos ponerle es, no sé, el gordo de Hermosillo. Póngale. Ustedes pueden creer que no tenemos un gordo aquí. ¿No? Nadie vino como diciendo: hola, soy el gordo. ¿Qué tal, gordo? ¿Cómo estás? Ah, es muy común. Sí, es muy común. Tranquilamente, bueno, llámelo de otra manera. Prueben con esa dieta y si no, les pasamos otra dieta. Sí, la de la virome en el orto. Saludos, desintegrados. Escuchando el programa del miércoles, el bellotero mencionó las peripecias de su tío pedote. Cabe señalar que en Puerto Rico, el tío pedote es una tradición familiar que se remonta a los tiempos ancestrales, dice el cimarrón. No solo en Puerto Rico, que reside en Golden, Colorado, pero que en realidad es puertorriqueño de nacimiento, ¿no? Dice: bueno, en mi familia, de mi madre son 11 hermanos, una familia de negros juergueros del pueblo de Carolina. Dice: así que entre mis tíos naturales y los esposos de mis tías, me han tocado como 4 o 5 tíos pedotes. Sí, sí. Sí, para aquellas familias que no tengan un tío pedote, aquí hay donación de tíos pedotes de parte de El Cimarrón, ¿eh? Tiene 4 o 5. Dice: así que entre ellos. Ya, en realidad podemos subastarlos. Dice: ahora son pedotes con clase, ¿eh? Ah, sí, son pedotes, sí, sí, con clase. Nada de eso de andar por ahí todos orinados y vomitados. No, a estos cabrones les da por seguir con la peda y la juerga con algún antro de la zona metropolitana en San Juan. Y luego hay que ir a la madrugada a sacarlos de la comisaría de la policía. Dice: porque le mentaron la madre a algún guardia, chocaron el carro, se agarraron con alguna puta, dice, bebiendo y fumados hasta... O todas las anteriores juntas, dice. Luego hay que ir a la corte, pagar abogados y todas esas mierdas. Pedas ejemplares, señoras y señores. Así que salud y honor a los pedotes ilustres de Puerto Rico. Al tío Papo, al tío Cheo, al tío Chu, dice. Y ya se llaman con nombres cortos. Sí, que sí. Porque, oye, ¿cómo te llamas? Si tú de pedote, si te pones Roberto, por ejemplo, te dice: no, muy arrogas, bien. No, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo te llamas tú, pedote? Chu. Listo. Muy fácil. Sí, sí. ¿Cómo te ¿Y tú? Cheo. ¿Y tú? Papo. Es sencillo, sí, sí. Muy sencillo. Dice, y a todos los que faltan también. Pero lo malo es que joden, o sea, claro, tendrían, sí, que poder solucionarse sus problemas entre ellos. Claro, ellos mismos llamar a un abogado pedote. Póngale ese, sí. Porque si tú estás 6 de la madrugada de 2 días después de Año Nuevo y te llaman de la: hola, llamo del destacamento de San Juan, aquí tenemos 4 pedotes que pertenecen a su familia, vengan a quitárnoslo. Ah, quédenselo. Claro, quédenselo. Sí, yo sí, mames, sí, tengo que empezar. Ya se cansarán. Yo también tengo mi cruda, ¿qué crees? Dice, bueno, por más pedas y menos polichafas, dice, en este Año Nuevo y todos, y que chingaderas para el mico, dice, se reportó desde Golden, Colorado, el Cimarrón, recordando con un aspecto nostálgico a sus 5 o 6 tíos pedotes ahí en Carolina, en Puerto Rico. Cliff de Pucallpa, Perú. Hola, Cliff. Dice: a toda la bola de pendejos de la radio de esta ciudad que ya no pasan el programa y ahora hay que escuchar el programa. Pucallpa. Pucallpa, sí. Dice: bueno, los que mandaron la mierda del programa. Y bueno, que se lo ahora tenemos que escuchar el programa por internet. felicitaciones y saludos a la muda que soñé que hacía el amor con ella. Muy bien, Cliff, ahí está. Sí, muy mal aquellas retransmisoras que han el programa, y luego lo dejan de transmitir. Sí, y es como aquellos que te ofrecen droga de regalo en alguna esquina de Pucallpa. Y luego bueno, tú quizás debes, se trate de eso. Debes gastar en las cabinas, claro, sí, quizás se trate de eso. José dice, es como José, pero con E, en Juliaca Holly, Peruvian. Dice, hey gente, espero que sea este mensaje en el programa número 1000. Ah, no, no lo lamentamos bueno, mucho. Lo lamentamos, que quedará para otro día. Juan Jiménez de Juan Bautista Alberdi en Tucumán, Argentina. De Alberdi, de aquí es donde es el Adolfo de Tucumán. Ah, sí que sí. Bueno, hay otra persona viviendo ahí, ah, así que evacúen. Es Juan Jiménez. Dice, arrojaría la basura a todos los políticos de mierda que nos joden todos los días, que nos hacen pasar la miseria, que pasamos a todos esos corruptos como Menem y Bush, esos pedazos de AK. Dice que solo piensan en su bolsillo y en conquistar el mundo. Y ese Gil de Bush era que hasta es el que desintegra el mundo. Bye, gracias. Oh, bueno, está bien. Sí. Comprometido políticamente mientras sí, sí, toma sí, su chela ahí en Alberdi, Tucumán. Hola, cabrones. Llegué tarde al primer mundo pagando la factura de ser latino. Llegué tarde en la búsqueda de un trabajo permanente. Estaba tarde cuando me enteré que tenía que cuidar mi salud. Así que no los extrañé que llegue tarde a felicitarlos por los 1000. Me vale madres, dice el Austral. Querido Austral, gracias, un abrazo, profesor, ¿eh? Como siempre que llego tarde, aquí les dejo un abrazo, besos, agarrados de nalga y todo el cachondeo que quieran. Me vale madres que estos, que estén hartos de los festejos de orgía mental. Continúen con todo, dice el Austral. Un abrazo para él. Hola, tijuaneros, güey, ya sé, dice Santiago de Panamá. Porque lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre, escribir un libro con todas las cosas que pasaron en la Tierra y cambiaría el nombre de Jesús por el de Santiago. Oh, Santiago. Claro. Tú, oye, ¿tú crees en la, en los poderes de Jesús? No, no, yo no, creo no, en Santiago. No sí, creo en los de Santiago. Oye, ¿sabes qué? Estaba yo en mi cuarto mirando hacia el techo y de repente la imagen de Jesús se me representó. No, no, no. No, no, no, es Santiago. Es Santiago. Sí, sí. Oiga, ¿no me hace un tatuaje de Chus en el pecho? ¿De quién? No, de Jesús. No, no, no. No puedo. No. De Santiago, sí. Bueno, muchas gracias. Dice, nada más creo que tardaría unos días en que todo esto pudiera hacerse. Dice, si no me da hueva, claro, luego les avisaré cómo voy. Santiago desde Panamá, que no es Jesús. No, sino, no, no, no, Santiago. ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow, esa niña está bien brava! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Hola, hijos de las surfers bolivianas, el chileno vengador. Ah, hola, chileno. Dice, bueno, más que todo quiero hacerles partícipe del ambiente festivo. Dice, dado que las pinches fiestas navideñas y las bodas del culo del recto, dice, y harán, y por supuesto las 1000 programas, no quiero ponerme melancólico, pero tampoco seré crítico, al menos no pa' mal. Más que felicitarlos por el programa 1000, quiero felicitarlos por el 1001, dado que es como romper la barrera de los 2000. Y bueno, dado que han durado tanto, dice, podrían intentar hacerlos la competencia a los Simpsons, ¿no? Y ojo, cuidado con hacer intentos de cambiar las voces. Dice, bueno, mis hermanos, más allá de decir un chingo de mamadas, que la comunicación y que esto y que bla, bla, bla, y de cómo admiro el programa y el lenguaje y la comunicación en su máxima expresión, si Saussure estuviese vivo, sería su fan. Bueno, o les compraría el programa y después no lo podríamos bajar gratis, en fin. Bueno, sí. Bueno, pero no, Ferdinand de Saussure, no, Ferdinand de Saussure es uno de los más célebres lingüistas, ¿verdad? Sí, que sí. Y entre otras cosas, la obra de Ferdinand de Saussure llegó a todos nosotros, porque quién más, quién menos, quién no tiene en su mesa anoche todos los tomos de la obra de Ferdinand de Saussure. Sí, quién no sí, tiene. Sí, quién no tiene. Bueno, entre otras cosas, llegó a nosotros por sus alumnos que se han tomado el trabajo justamente de tomar nota de sus clases. Por lo tanto, no vemos un Ferdinand de Saussure así dispuesto a comprar un programa y hacerlo dinero. Por otra parte, básicamente porque está muerto. Sí. Pero bueno, no importa, son detalles, ¿verdad? Bueno, gracias, chileno vengador, un abrazo. En fin, mucha mierda, dice, y sin decir mamadas del tipo, ojalá lleguen a los 5000, les dejo, dado que está tácito, dice, desde el culo del mundo, capitán mundial de la chirimoya y la Herkerter de la unificación entre pueblos sudamericanos, el pinche chileno vengador. El Terrible de San Luis Potosí, México. Hola, Terrible. Está bien chido su programa. Más que recomendato a mis compas de trabajo, les tengo una encuesta. Si hubiera una máquina de esas como las que expenden latas, pero que te diera $1 y un chino se muriera por cada dólar que sacas, ¿cuánto dinero sacarían ustedes? Bueno, eso no es una encuesta. No. Realmente es una encuesta muy particular, porque generalmente las encuestas van orientadas a qué opinas del peje lagarto, te parece que Fox puede intentar, sí, o no, sí, o estás a favor o en contra de Néstor Kirchner, si esto estás es una en ecuación. Contra, no se conmutará. Y es, claro, esto es un problema más que todo la escuela, ¿no? Ah, yo llega la maestra, sí. Esos problemas que dice, sale un tren desde Michoacán a las 3:30 a una velocidad de 100 kilómetros por hora, y al mismo tiempo sale un tren desde Tegucigalpa a 200 kilómetros por hora. La gente de Tegucigalpa dice, wow, sí, qué velocidad tiene nuestro tren. Entre otras cosas dice, bueno, ¿en qué ciudad se cruzarían? Póngale. En el en Chiapas. No sé, no, claro, tampoco es tan importante. Tampoco es tan importante. Esa es una posible respuesta para los matemáticos. Cuando tú estás en la escuela y dices, bueno, yo creo que esto de los trenes, en realidad yo utilizaría otro medio de transporte. Póngale. Eso se llama ciencias sociales. Sí. A la gente de las ciencias rígidas no les convencen estas respuestas. Digo, para todos aquellos que estén imaginando, dice, y hace como aprobar matemáticas. Cuando me dicen, si X lo desplazo y X, lo que podemos hacer aquí es imaginar que X. No, cabrón, no. Hay una respuesta para eso. En este sentido, ¿con qué estábamos? Ah, con este problema. Que tomarán nota los profesores para ya... Sé que sí. Pues los profesores están cansados de dar siempre el mismo problema y los mismos alumnos se cansan. Oh, siempre vienen con los trenes que se cruzan en un punto. Al carajo con eso. ¿Por qué no este? Si hubiera una máquina de estas que expenden latas, pero que diera $1 y un chino se muriera por cada dólar, ¿cuánto dinero sacarían ustedes? Póngale. Y si soy chino, por ejemplo, poco. Sí. Porque digo, a lo mejor en la próxima me toca a mí. Si no soy chino y me vale madre los chinos y no considero a los chinos mis pares, deténganme que no paro de sacar latas. Pero bueno, creo que no sacaríamos muchas latas, en serio. Vicky de Olavarría, Argentina, dice, hola chicos, hola, ¿cómo Vicky están? Quería decirles que lo que tiraría a la basura es que esa mi tía me tiene cansada, re cansada, dice, no pero lo soporto. ¿Cabe? Pero igual, no sé. Pero está chido eso, por ejemplo, en lugar de sacaste la basura, ¿sacaste a la tía Vicky? Sí, sí. Sí, sí. Que, ahora, la colgué en el árbol, la pero colgué en el árbol. Como que vuelve a entrar. Claro, es increíble. Para mí va a haber que tomar otra determinación. Dice, no lo soporto, pero igual la quiero. Ay, Vicky, esos contrasentidos. No, no. Es por eso, ella, así no va, ella claro la saca la basura, pero la luego vuelve a entrar ella. Claro, misma, la vuelve a entrar ella misma, no, Vicky, así no es, no. Las cosas como son. Dice, bueno, de todas maneras, la tiraría a la basura. Bueno, me despido. Es el cumpleaños de Budogang. En realidad ha sido el 7 Budogang de enero. Es el rey de Guadalajara y nosotros queremos quedar bien con él porque su reinado es tan vasto que se merece un feliz cumpleaños. Budogang, un abrazo grande para ti y aquí te va. 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Budogang. Que los cumplas feliz. Sé que sí, Budogang. Y ahí está, gente que viene a celebrar el cumpleaños del Budogang. Está la dicta, la acordada fácil aquí, que cuenta una historia fabulosa. ¡Ja! Está por aquí también el Guana Loco del Salvador, el Salvador, el Terrible del Potosí. Está, a ver, el Mico Tico que cuenta un sueño, nos ha soñado. Y no ha sido un sueño. ¿A nosotros? Sí. Arafli de León, Guanajuato, que ha mandado su fotografía. Arafli, también Molinda, que cuenta cosas y que nos habla. Don Rodaro desde San Salvador, el Salvador, Omar Terrazas de Querétaro. Están también los amigos que llega. El vecino de Chicago, estaremos con esta narración que nos dice que como la vida real no es como las películas. El Terrible de San Luis Potosí, decíamos, Gepardo desde Parral de Chihuahua, un abrazo para los hermanos ahí de Parral. A Soledad de Mar del Plata, Argentina, dice, le diría, esa frase importante, Lady Craft, que está por aquí dando vueltas, Chiram de Costa Rica, Omar Benito, el buen Fer, el Chilango Matón, el Javi Fox de Roca, Argentina, el Argonauta Perdida, señor Lagartica, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo en blanco y negro. Blanco y negro, güey. Y no entiendo nada de lo que dice. ¿Ah, no? Pero puedo sentir todos sus olores. ¡Chale! ¡Guay, carajo! ¡Soy un perro! Porque tengo ojos de perro. Porque veo como un perro. Porque pienso como un perro. Soy un perro. Soy un perro. Porque amo como un perro. Y amigos, somos perros y vamos a seguir ladrando hasta que nos escuchen. Damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por defensa, sus monitores, por la EFA, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Euronoticias. Estación 98. Cadena 103. AZ 93. Radio Ciba. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Jake. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Big Radio. Future FM. Y Radio C. En México. México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Uruguay, Estudio 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de VHF con el cura fiestero con cara sorpresa. Diciendo, ¿qué pasa, cura? Las retransmisoras que han volado a la mierda. Y sí, bueno, las quitamos, sí, otras se tiraron sola, otras pasaron una mejor vida y otras están vomitando en estos momentos luego de la resaca. Muchas resacas, sí. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com, estarán recontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el mini atascado de México. ¡Ah, mi atascado! Ah, sigue atascado, sí, pero sí, mini, sí, eso está bien. Chido. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadiria, la reina del cabrito. Soy Elena Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Senada, Baja California, Cibernendidia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cowa. Palomita Forte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, siempre en Adolfo. Los saluda la Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en corta. Pase de pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Alvarez. ¡Asustado en deja el carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y baja tacoquista! Con mi codo, Toluca, Sin Vicious, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.